Papelillos con vino. Papelillos con vino, tabaco a licor, se derraman los sueños, se remoja el dolor. Papelillos con vino, tabaco a licor, unos fuman suspiros, otros beben amor. ¿Qué mamá, qué mamá, qué mamá? ¿Qué mamá, qué mamá, qué mamá? Si pa' cantaba, si polla, que polla, que toma, que toma, que toque el otro. Y si ríe mucho, si llora un poquito, si anda con los bonos, si habla con los codos, ¿y a quién le importa? Si esta vida es pa' gozar, en libertad, no en soledad. Que pa' eso tengo amigos, tengo hijos, tengo edad. Y hago lo que quiero, cuando quiero y porque sí. Porque si no, ay, ahí te va. Papelillos con vino, tabaco al licor, que la verdura está cara y la fruta peor. Papelillos con vino, tabaco al licor, un día sin quejarnos, nos vendría mejor. ¿Quién manda, quién manda, quién manda? ¿Quién manda, quién manda, quién manda? Si fuma pipa, si marca tabaco, si polla, que polla, que toma, que toma, que toque el otro. Ríe mucho, si llora un poquito, si anda con los monos, si habla por los codos, ¿y a quién importa? Si esta vida es pa' gozar, en libertad, no en soledad. Que pa' eso tengo amigos, tengo hijos, tengo edad. Y hago lo que quiero, cuando quiero y porque sí. Porque si no, mami, ahí te va. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da?